Muchísimas gracias por vuestra invitación y también os felicito porque tengáis iniciativas como estas, ¿no? Porque creo que un grupo de gente que pone en marcha una iniciativa de este estilo, pues es gente que se cuestiona, gente que entiende que estamos hechos pues para ser protagonistas de nuestra vida y de nuestro mundo y no para dejarnos arrastrar, ¿eh? Creo que ese es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo, el hecho de que nos dejemos arrastrar sencillamente pues porque todo se nos dé hecho. Bueno, me habéis puesto un título, Aportaciones del cristianismo a la crisis contemporánea, que también yo creo que parte, tiene que partir un poco de una visión crítica, porque hablamos de crisis contemporánea, y tiene también que ofrecer pues, qué alternativas, ¿no?, es capaz el cristianismo, qué grandes aportaciones hace a esa crisis. C.S. Lewis decía que este mundo contemporáneo, él lo asemeja a alguien que va en alta mar ve que se encuentra pues muchos elementos que están flotando, y dice, mira, un baúl que está ahí flotando, mira, un mástil, mira, pues, y uno ve cosas, elementos que sueltos, que son identificables y valiosos, pero que forman parte de un naufragio, que en un tiempo conformaron todos ellos una unidad. Y así quizás es este mundo contemporáneo, que tiene valores, sí, sí, los tiene. Lo que ocurre es que los tiene sueltos, desconexos, de una manera incoherente, algunos se hundieron, otros permanecen a flote. Y claro, cuando han dejado de formar parte de una cosmovisión, que todo ello le da una coherencia, pues uno dice, bueno, pues existen valores, sí. Lo que ocurre es que grandes incoherencias y además con contradicciones profundas, ¿no? Nuestra cultura actual está fragmentada y desorientada. Tocamos muchas teclas, pero no terminamos de saber a dónde vamos. Hacemos muchas cosas, pero carecemos de un proyecto, de un sentido de la vida. Yo creo que en este momento la pobreza mayor que tiene nuestra cultura es la pobreza del sentido. ¿Qué sentido tiene esta vida? O sea, el sentido último de la vida es la mayor pobreza. Bueno, es como si en vez de ser peregrinos fuésemos turistas. No sé si alguna vez os habéis puesto a pensar qué diferencia hay entre ser peregrino o ser turista. Bastante diferencia, ¿eh? A primera vista, si estuviesen aquí sentados un peregrino y un turista, hombre, supongo que un poco por igual por el olor les se diferenciaba, ¿eh? Pero vamos, no, las diferencias son más profundas, ¿no? Un peregrino tiene muy claro cuál es su meta y el resto de su vida está condicionado a esa meta. El turista va de curioseo, un poquito por aquí, un poquito por allá. Y hay una gran diferencia entre ser peregrino y turista. Los peregrinos dejan huella en el camino, dejan huella. En cuanto que un peregrino comienza a andar, ya enseguida comienza a marcar flechas. Dice, por aquí se va, ¿no? Y un peregrino va dejando señales para los que vienen detrás, ¿no? El turista no, a lo sumo contempla las huellas, las curiosea, como quien entra en una catedral curioseando, pero no sigue huellas, las curiosea, ni deja huellas para los demás, ¿no? Vivimos en una cultura cada vez más minúscula, a la que solemos llamar sociedad del bienestar. Por supuesto, no quiero meterme con el bienestar, entendedme, ¿eh? Tampoco es malo el bienestar, por supuesto, ¿no? Podría parecer que detrás de ello, de la sociedad del bienestar, como, digamos, sentido de la vida, ¿tú cuál es el sentido de tu vida? Pues estar bien, ¿eh? Detrás de esa concepción de la vida que tiene como objetivo el bienestar, se están escondiendo muchas más pobrezas de lo que parece a primera vista, ¿no? El hecho de que nuestra vida tenga como objetivo solo el bienestar no es inocuo, no es inocuo, es inicuo, ¿eh? Es muy grave, ¿no? En el fondo eso supone frivolidad, seamos claros. El objetivo de mi vida es el bienestar. Eso supone inevitablemente un reduccionismo a una vida frívola. Se confunde el concepto de cultura con el de hábito social, se confunde carisma con hobby, se confunde oración con ayuno, se confunde ayuno con dieta y ascesis con gimnasio y, a ver, pues se confunde todo, ¿eh? Y en el fondo se va vaciando de contenido las cosas que realmente hacemos, ¿no? En el fondo es la frivolidad. Detrás de esa frivolidad, ¿qué es lo que se esconde? El relativismo. El relativismo de quien no cree en una verdad que sustente la vida, y entonces uno se refugia en sus pequeños oasis de bienestar. Lo que ocurre es que el relativismo, que en principio parece que no molesta a nadie, con el paso del tiempo se convierte en dictadura del relativismo, ya te empieza a molestar ya. Porque claro, cuando ya te impone el relativismo y entonces ya te están pisando. En el mundo de la política constatamos algo por el estilo. Entiendo un problema, por ejemplo, muy grave, el continuo ligado un poco a este estado del bienestar. Como para quien el estado del bienestar es lo máximo, pues entonces terminamos por asumir que haya un continuo intervencionismo político, es el papá Estado, que organiza la sociedad desde una legislación que lo controla todo y un legislador que tiene él todas las iniciativas, ¿no? Y nos hace sujetos absolutamente pasivos. Hasta el punto de que hoy en día hablar de público ha llegado a ser casi un tótem, ¿eh? Lo no público está mal visto, ¿eh? Está mal visto. La iniciativa privada es vista con antipatía. Lo público se identifica con lo social. Y lo privado y la iniciativa privada es antisocial, claro, pues por exclusión, ¿eh? Es el Estado el que construye la sociedad en todos los sentidos, incluso a modo, ya es el colmo, ¿no? Incluso a modo de ingeniería social, arrogándose la capacidad de rediseñar pues la concepción antropológica y de la propia familia, que ya es el colmo. Y todo ello se convierte en multitud de normas y de leyes que van reduciendo el margen de iniciativa social. Todo está superregulado y las administraciones son mastodónticas y hay montones de personas en ellas que tienen que justificar su vida haciendo más normativas y más para que todos los demás las cumplan. La idolatría de lo público deja a la sociedad anulada. Y fijaros que uno de los valores que ha tenido tradicionalmente el catolicismo es el principio de subsidiariedad. Es un principio básico en la vida del catolicismo, ¿no? La tradición de su doctrina social. Es decir, que en principio, lo que se puede hacer, ¿no?, desde un ámbito más personal, un ámbito más pequeño, es mejor que no que sea hecho desde lo alto, ¿no? En nuestros días, por otra parte, va aconteciendo al mismo tiempo, en esta cultura de la frivolidad, va habiendo un gran consenso desde ese pensamiento único, que en el fondo ha dimitido de tener unos valores que nos diferencian, ¿no? Hay una especie de gran... La caída de las ideologías, del muro de Berlín, etcétera, que pareció, ¿no?, que podía comenzar, ¿no?, pues un futuro distinto en Europa, la verdad es que se ha traducido en algo muy decepcionante, que es que la caída de las ideologías ha venido como a hacer una especie de pacto de renuncia al pensamiento propio. Entonces el marxismo renuncia a su teoría económica, pero también el mundo occidental renuncia a sus raíces cristianas, y entonces se hace un pensamiento único, pactado, en el que en el fondo un secularizado de izquierdas piensa exactamente igual que un secularizado de derechas. Seamos claros, ¿eh? A veces vemos debates, ¿no?, debates televisivos que entre personas que teóricamente están en bandos contrarios, pero en el fondo uno dice, bueno, pero si tú básicamente has renunciado a tus principios y tú también has renunciado a tus principios, básicamente pensáis similarmente, muy, muy próximamente. Vuestro debate es un debate por el poder, vuestro debate no es un debate por la concepción de la vida. En la concepción de la vida prácticamente la habéis pactado, ¿no? La diferencia son casi inexistentes, ¿no? Ese concepto de derecha y de izquierda que en un tiempo configuraba, bueno, la distinción de la concepción de la sociedad es hoy totalmente obsoleto. Es un concepto que no define la realidad, no la define. En realidad, bueno, mientras que se ha hecho un pacto, y es que parece que al final lo que antaño era la derecha, pues es la que marca, los grandes parámetros económicos. Lo que la que llama de izquierda es la que toma el rumbo de la cultura, ¿no? Hacia una visión estatalista. La derecha va por detrás de lo que en la cultura va por detrás de lo que la izquierda marca. Bien, es verdad que con el freno de mano puesto, pero claro, un freno de mano que está continuamente puesto cada vez tiene menos tensión y cada vez para menos el coche, y al final termina yendo por la misma dirección. La única alternativa, en mi opinión, para un proyecto cultural distinto es el cristianismo, que tiene un sentido de la vida diferente, ¿no? Profundamente diferente. Lo que constituye la diferencia en la sociedad actual es el humanismo cristiano, no ya el ser de derechas ni de izquierdas, que eso no va a ningún lado hoy en día. Es el humanismo cristiano. Creo que sin Jesucristo y sin la doctrina social católica, el resto es más de lo mismo. Aquí no son el Evangelio y la doctrina social las que verdaderamente permiten que se piense distinto, que se sienta distinto, que se juzgue distinto. Y no nos equivoquemos, que esta es la alternativa. Y no ciertos populismos, porque hoy en día está ocurriendo que por el hartazgo de lo políticamente correcto, de vez en cuando ocurren determinados populismos, pues eso los vemos en Francia, en Austria, en Estados Unidos, en Italia, pero que los populismos tienen muy poco recorrido. Son fruto de un efecto rebote, que a la gente se le harta con lo políticamente correcto, entonces pega una reacción, una explosión, pero claro, con un proyecto, o sea, con una reacción así, no se puede construir una sociedad, porque es un planteamiento meramente reactivo, que no tiene un proyecto de vida, una concepción de vida, no la tiene. Solamente desde la doctrina social y desde la inspiración del Evangelio se puede plantear un proyecto cultural alternativo. Porque es el reconocimiento de la existencia de Dios que le da a la propia naturaleza, ¿no?, un valor normativo, es el imprescindible para alcanzar la felicidad y la prosperidad del hombre, ¿no? Es una gran falacia que en este mundo, en esta época del laicismo, nos la hemos tragado así sin cuestionarla. Es una gran falacia el hecho de que la inspiración religiosa tenga que quedar para el ámbito privado. ¿Y eso por qué? ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho que la inspiración religiosa tiene que formar parte de un ámbito privado y que no puede hacerse presente y no puede empapar el hecho público o nuestra propuesta social? De esta manera, obviamente, se ha ido poco a poco pues secularizándonos, ¿no?, y llevándonos a nosotros a una dicotomía de vida. Uno es cristiano en su ámbito privado, pero luego en su vida pública pues tiene que dejar el abrigo pues en otro lugar diferente, ¿no? La Iglesia y los cristianos estamos llamados a ejercer una diaconía cultural en este mundo. Hay una cita de nuestro Papa emérito Benedicto XVI que dice, ¿no?, la Iglesia y los cristianos están llamados a ejercer la diaconía cultural. Es una expresión potente. Esta idea es muy bella. Creo que tenemos que poner los pies en el suelo y preguntarnos, ¿no?, ¿cuál es el mayor impedimento para que podamos hacer esto? Vamos a ser claros. A ver, dice, los diáconos, o sea, los cristianos tenemos que ser como servidores de la cultura. ¿Cuál es la mayor dificultad que tenemos para poder hacer esto? Pues yo creo que el mayor problema lo tenemos dentro, ¿eh? Porque enseguida ya empezamos a buscar, a ver, ¿dónde están los mayores problemas? ¿Cuál es nuestro mayor problema? ¿Dónde está? En Bildu, ¿eh? Y yo qué sé, ¿no? No, nuestro mayor problema lo tenemos dentro, es nuestra propia secularización interna, nuestra mundanización. Yo creo que este es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es que, sin darnos cuenta, claro, como vivimos todos en un ambiente en el que esa frivolidad está patente, ¿no? En todo cuanto acontece, también nosotros nos mundanizamos. Los valores mundanos se nos meten hasta el tuétano. Incluso la secularización, por ejemplo, se ha introducido, pues yo qué sé, pues en muchos proyectos educativos. A ver, ¿cuántos colegios católicos hay que no se les nota nada? Que la gente pasa por ahí y, vamos, y si pasase por otro colegio que no es católico, no se le nota nada. Entonces, este es el problema, ¿eh? Lo que sería, yo creo que si no partimos de decir esta verdad y si estamos siempre viendo, ¿no?, los supuestos enemigos fuera, que claro que existe, ¿no? Claro que la Iglesia es el enemigo a batir para una determinada cultura. Pero la Iglesia lo que tiene que temer, a lo único que la Iglesia tiene que temer es a su incoherencia interna, a su debilidad interna, a su falta de santidad, a su mundanización, a que nosotros estemos mundanizados, ¿no? San Agustín decía, de dos maneras persigue el mundo a los cristianos, o intenta seducirlos, ¿eh?, para integrarlos en el mundo, o si no lo consigue, va por ellos, ¿no? Lo primero es mucho más terrible, ¿sabes? Lo primero es mucho más terrible. Incluso cuando pasa lo segundo, es buena señal. Quiere decir que con lo primero no han podido. Por eso el Evangelio dice, cuidado cuando nos persigan. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues ese ser sal de la tierra, obviamente, es un elemento clave, ¿no? Digámoslo claramente, ¿no? O sea, nuestro mayor enemigo es nuestra propia secularización. Ahora, es verdad que cuando se produce, ¿no?, esa conversión, la fe crea cultura. La fe es capaz de ir poco a poco transformando el mundo. Podría poner más ejemplos también con respecto a eso que he dicho de los colegios, ¿no? Por poner así también ejemplos concretos. A ver, España, si no me equivoco, tiene 11 facultades de comunicación católicas. No hay ninguna nación en el mundo que tenga el lujo de tener 11 facultades de comunicación católicas. Y algo habremos hecho mal cuando nos faltan comunicadores católicos. Porque uno de los problemas principales que tenemos es que los medios de comunicación tratan muy mal, ¿eh?, el hecho católico, tratan muy mal. A ver, algo habremos hecho mal, ¿eh? Y creo que también creo que este es uno de los puntos claves, ¿no? O sea, el que redescubramos la vocación, ¿eh? Porque también entre vosotros habrá vocación, distintos tipos de vocaciones, ¿no? Vocaciones políticas, vocaciones sociales, vocaciones comunicadoras, ¿no? Yo la verdad es que suelo, una de las peticiones que hago al Señor en mi oración, y la hago, ¿no?, pues cuando veo problemas, ¿no?, yo al Señor muchas veces le pido liderazgos porque creo que también España en este momento necesita liderazgos de muchos tipos, liderazgos políticos, pues que haya jóvenes católicos con vocación de fundarse en un humanismo cristiano, que sean capaces de suscitar liderazgos, ¿no? El mundo político, el mundo eclesial, también el mundo eclesial necesitamos liderazgos, estamos faltos de ellos, ¿eh? El mundo comunicativo, faltan liderazgos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, pues cuando se habla de temas, ¿no?, haciendo referencia al humanismo cristiano, enseguida los medios de comunicación buscan qué dice el obispo, entre otras cosas porque así tiene más morbo y le zurran más, ¿no? Pero claro, falta, bueno, pero no puede haber alguien más que hable de esos temas, no puede haber un filósofo cristiano que haya llegado a tener un peso. Bueno, alguno igual se estará acordando, bueno, Juan Manuel Parada, bueno, pues no sé, alguno puede haber, ¿verdad? Pero es excepcional, ¿eh? Es excepcional que haya una figura que no sea obispo, ¿eh?, que sea capaz de hablar en nombre de los principios del humanismo cristiano, que lo represente, que haya alcanzado un liderazgo natural, que eso creo que tiene que ser cultivado, y yo también al Señor le pido, ¿no?, le pido que se susciten, ¿eh?, que se susciten. Ahora bien, me atrevería a decir, liderazgos son muy importantes, pero también tenemos que pedir que esos liderazgos sean en humildad. Porque otro de los problemas que tenemos en el mundo católico es que por una parte faltan líderes, Pero por otra parte, a veces en el mundo católico tenemos mucho gallo para poco gallinero, ¿eh? Y también hay una dificultad de unión entre los católicos que es morrocotuda, ¿eh? Y entonces, enseguida, cuando se intentan poner en marcha proyectos de cualquier tipo, enseguida surgen los piques de que este grupo con el otro, que uy, se hace un manifiesto y ya estamos todos peleándonos. Y, eso también es un poco triste. Por una parte faltan liderazgos, pero por otra parte falta humildad. Falta humildad. Hay demasiado sentido, demasiada búsqueda de protagonismos. A veces preferimos ser el general de un ejército derrotado en vez de ser soldado de un ejército en marcha, ¿sabes? Casi, bueno, aunque el ejército esté derrotado, bien, pero soy general, ¿sabes? Pero bueno, ¿pero de qué sirve ser general de un ejército derrotado? Aquí lo que hace falta es ser soldado de un ejército en marcha y ser humildes, y si hace falta, pues coger la escoba el primero, ¿no? Lo de coger la escoba me recuerda una anécdota de la familia, y es que desde pequeño nos contaba la anécdota de que una tía nuestra del caserío, pues ahí en tiempos de la posguerra, pues fue a Bilbao a una familia pues muy, digamos, asentada, y que estaban buscando una chica de servicio. Y entonces dice que llegaron allí y las que iban a ser entre ellas seleccionadas, ¿no? Llegó nuestra tía y fue por el pasillo y de repente encontró una escoba caída, y ella la levantó. Sí, pues ¿qué va a hacer? No, levantarla. Y entonces de repente le dijeron: es usted la seleccionada, ¿eh? Porque resulta que habían puesto la escoba como cebo para ver quiénes pasaban por ahí, quién la cogía, ¿no? Y bueno, tú fíjate ya de qué manera ella entró en esa familia y pasó a ser en esa familia, pues no, pues casi el alma, porque fue de esas personas que al final entran en la familia de una manera que se fían de ella y acaba teniendo un peso específico tremendo, ¿no? Pero siempre me llamó la atención la anécdota sobre la forma en la que entró en la familia. Yo creo que a veces Dios hace con nosotros algo por el estilo. Estamos esperando a veces a ver si surge, ¿no?, una manera, no sé, un poco vistosa en la que yo pueda hacer algo que se vea, que se luzca, ¿no? Me refiero en un proyecto cristiano, ¿no? Yo qué sé. Y el Señor lo que te pone es una escoba caída, dice: tú comienza por coger la escoba caída, ¿eh? Y ponte en marcha, y Dios hará de tu vida lo que tenga que hacer, ¿eh? Pero a veces uno está sin ponerse en marcha porque está esperando no sé qué exactamente que tiene que ocurrir, casi que le ofrezcan un puesto de un plan cultural de salvación de España. A ver, que así no se funciona, ¿eh? Se funciona cogiendo la escoba. Cogiendo la escoba y haciendo las cosas sabiendo que Dios dirige la historia y que los liderazgos tienen que ser humildes y entregados, ¿no? La corrección fraterna, por otra parte, creo que también es muy importante. Que entre nosotros seamos capaces de ayudarnos y de corregirnos. Porque Dios no ha querido hacernos autosuficientes. Yo creo que una de las cosas buenas de este momento de crisis es que nos tenemos que presentar ante el mundo no mirándolo, o sea, no con una conciencia de autosuficiencia, sino sabiendo que todos somos débiles, ¿no? Y que cuando predicamos unos valores, los predicamos en primera persona del plural. Es decir, eso que yo predico, yo soy el primero que lo necesito. Yo no estoy por encima de lo que predico, yo no me predico a mí mismo. A veces, por ejemplo, cuando nos achacan, ¿no? Nos achacan y nos dicen: pero ¿cómo es posible que, que usted, que no vive eso, esté proclamando un principio que usted tiene incoherencias con lo que predica? A ver, es que si yo predicase un mensaje adaptado a lo que yo vivo, yo no le estaría predicando a Jesucristo, me estaría predicando a mí mismo. Estaría haciendo una versión del cristianismo, pues un poco amunillada, diríamos, ¿no? Pues a ver, un cristianismo que más o menos yo lo viva, que nadie me pille en un renuncio. Que nadie me pille en un renuncio, yo busco, ¿no?, un cristianismo. No, pero es que yo no he venido para predicar un cristianismo adaptado a mí. Yo predico un cristianismo que me supera a mí al mismo tiempo y que me denuncia a mí según yo lo predico. Y esto supone que cuando nos presentamos como cristianos delante de los demás, somos conscientes de que necesitamos corregirnos unos a otros, ¿no? Y es hermoso ver eso. Por ejemplo, es hermosa la imagen del Papa confesándose el primero antes de sentarse a confesar. Eso es hermoso. Porque es, yo creo que es una de las imágenes principales de este pontificado, ¿eh? Yo creo que hay dos imágenes en el pontificado potentes, ¿no? Cuando el Papa recibe a gente que de rostros deformes, que te impacta, que hay ciertos rostros, ¿no?, que tienen un grado de deformidad que te repelen, ¿no? Y ver el cariño con el que él es capaz de mirarles, y esa otra imagen del Papa confesándose antes de administrar el perdón de Dios. Eso yo creo que es muy importante. Es un estilo de presentarse delante del mundo, ¿no? Dios ha querido que no seamos autosuficientes, que nos mostremos delante del mundo pues como necesitados de eso mismo que nosotros estamos proclamando. La fidelidad no consiste en ser un Superman. Dice el Papa Francisco, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Yo no soy Superman, ¿eh? Pero soy humilde, ¿eh? Y recuerdo una anécdota de yo siendo párroco de Zumárraga que hice con nuestros jóvenes, ¿no? Con los jóvenes de Zumárraga hicimos el Camino de Santiago, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, nos pegamos ahí 24 días. Y recuerdo que después de haber hecho el viaje, hacíamos, ¿no?, una evaluación de cómo habían ido las cosas, y una cosa interesante fue comprobar que todos habíamos tenido, creo que éramos, no sé si 9 o 10, que todos habíamos tenido nuestro día malo, ¿eh? O más de uno a veces, en el que uno se venía abajo, se quedaba sin fuerzas, pero decíamos, oye, pero qué curioso que esos días de crisis o de pájara, ¿no?, como se dice, pues fuesen alternativos, que no nos tocaban a todos a la vez, que cuando uno era el que tenía la crisis, el otro era el que era capaz de llevar su mochila y viceversa, ¿no? Es decir, que Dios quiere que también entre nosotros tengamos, ¿no?, la experiencia de que somos débiles, pero Dios quiere que tengamos debilidades compartidas, ¿no?, compartidas, a que nadie se sienta autosuficiente. Este yo creo que es forma parte de nuestro estilo cristiano, porque también la soberbia nos ha podido hacer mucho, mucho daño. Dice la Sagrada Escritura, el que se crea seguro tenga cuidado de no caer, tenga cuidado de que no caiga. Apoyarnos mutuamente, ¿no?, sin creernos superhombres. Esto yo creo, esto me parece que es la gran aportación que puede hacer el cristianismo a este mundo, que es los ideales bien altos y el estilo muy humilde. Conjugar verdad y caridad. Yo creo en una verdad y al mismo tiempo soy muy humilde porque sé que yo estoy por debajo, no por encima de esa verdad, ¿no? Porque este mundo hace lo contrario, ¿eh? No sé si habéis escuchado una frase de Garrigou Lagrange, un gran teólogo dominico, que decía él. La voy a leer, ¿eh?, y luego la comento. La Iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero tolerante en la práctica porque ama. Y este mundo es tolerante con los principios porque no cree, pero intolerante con la gente porque no ama. Y es curioso esta expresión, que me parece que es todo un programa de vida. Es decir, el cristianismo está llamado a no ceder en los principios. A no ceder en los principios. Porque la verdad es la verdad y yo no soy quien para hacer rebajas de enero, ¿eh? Ahora, al mismo tiempo que yo no cedo en los principios, conozco la debilidad del corazón humano. Y entonces soy capaz de tener cariño, paciencia, misericordia, porque nos falta mucho por llegar a ese ideal. Lo que no hago es como el mundo, que lo que hago es no creer en los principios, decir que todo es relativo, pero al que cae lo machaco. Pero hombre, ¿no decías que no crees en los principios? Entonces, ¿cómo machacas al que ha caído de esa manera? Si todo es relativo, pues parece que es lo normal, ¿no? Es curioso porque se produce una gran paradoja. El relativismo termina siendo más intolerante en la práctica que el catolicismo que afirma los principios. Yo creo que estamos llamados a conjugar verdad y caridad. Para mí la gran herejía de este mundo, de este momento, es disociar verdad y caridad. Disociarla. Disociarla, ¿eh? Mientras que el cristianismo dice, no, yo tengo que conjugar la verdad y la caridad. Yo la verdad no la vendo. Yo la verdad no hago de ella, pues a ver, voy a hacer una adaptación a la ideología contemporánea. No, la verdad no se vende. La verdad en gran parte está revelada por Jesucristo, ¿no? Y la verdad filosófica, la que no está revelada, tiene unas bases objetivas. Yo no puedo vender la verdad. Lo cual no quiere decir que yo no tenga toda la paciencia infinita que tengo que tener para empezar con los demás, porque los demás la tienen conmigo mismo, y yo soy el primero que esa verdad que proclamo, pues la cumplo de aquella manera. O sea, es posible, es la única forma posible, no la de creer en la verdad y al mismo tiempo ser humilde, las dos cosas. Porque la verdad es Dios, y al mismo tiempo Dios es paciente y misericordioso. En resumen, que frente a un mundo, ¿no?, esta sociedad que no cree en los ideales, yo me atrevería a decir que el cristianismo, la Iglesia Católica, sigue creyendo en la verdad. No creemos que nosotros poseemos la verdad, ¿eh? No, es la verdad la que nos posee a nosotros, que es distinto. Alguien me decía, ¿no?, es que no es un poco soberbio creer en la verdad. No, porque yo no poseo la verdad. La verdad es la que posee a mí, es la verdad la que nos elige como instrumentos suyos. Yo no poseo la verdad. Pienso que lo que realmente es soberbio es hacer la verdad a tu medida. Eso sí que es soberbio. Decir no creo en la verdad para hacer una verdad a tu medida. Eso sí que es soberbio. Y creer en la verdad, creer en esa verdad de Jesucristo, pues eso no quiere decir que sea excusa alguna o justificación ninguna, pues para aplastar o no tener la sensibilidad que hay que tener hacia todos los desheredados de la tierra, porque obviamente los desheredados de la tierra, en ellos está también presente esa verdad que proclamamos, ¿no? Bueno, pues en definitiva, ¿cuál es la gran aportación del cristianismo a la crisis contemporánea? Pues yo lo dejo en estas dos palabras y luego lo hablamos. Pero mi opinión es creer en la verdad vivida en la caridad. Y creer que verdad y caridad no son dos cosas, sino las dos caras de una misma moneda. ¿Eh? Y que creo que la gran aportación que podemos hacer ante el mundo es ser la verdadera, ¿no?, la verdad, alternativa al pensamiento único. Al pensamiento único que además se impone de una manera en la que está haciendo que la iniciativa social pues brille por su ausencia, que seamos sujetos pasivos, y que además estemos siendo perfectamente manipulados por muchas, yo creo que del pan y circo de un tiempo, pues ahora se ha pasado a otros tipos, a otras formas de someter la opinión pública y de dominarnos, como son, por ejemplo, el sexo, la adicción a la pornografía, la adicción a las nuevas tecnologías que nos cierran una burbuja y no somos capaces de salir de ella. Y creo que el pan y circo de un tiempo tiene otras formas, ¿no?, de someter a nuestra cultura. Y os voy a decir una cosa, que este tipo de adicciones, ¿no?, este tipo de esclavitudes del hombre moderno, estoy convencido que son absolutamente pensadas y programadas para tenernos sometidos y tenernos contentos. No hay esclavitud más sofisticada que aquella en la que el esclavizador consigue que el esclavo sienta placer en ser esclavo. Claro, cuando tú consigues que el esclavo sienta placer en ser esclavo, entonces es que tienes a la población totalmente en tu mano. Porque, vamos, les doy un poco más de pornografía, les doy un poco más del último iPhone 28, les doy no sé cuántos y los tengo a todos totalmente, totalmente sometidos, mirando su pantalla, totalmente sometidos. No hay esclavitud más sofisticada que aquella en la que se consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Entonces creo que que en este contexto el cristianismo tiene, o sea, está llamado, ¿no?, a hacer una llamada a la libertad interior. Porque si no somos libres, ¿no?, libres de tantas esclavitudes, difícilmente seremos protagonistas de nuestra historia. Seremos fácilmente manipulados en ella. Bueno, pues si os parece, os estoy ya quitando un rato de cenar, ¿eh? Muchas gracias. Yo dejé los papeles aquí, ¿eh? Sí, perfecto. Yo voy a dejar. Muy bien. Estamos. Ahora pasamos. Vamos a ver. Perfecto, muy bien.